la vita. Ed è tanto un miserabile di tragico destino. ¿Quién fue el responsable que nos entregó este temible y nefasto futuro? ¡Cuánta destrucción de la vida sin entender la divinidad! Descubrí tu triste porvenir, entender tu doloroso camino, es despertar en un suicidio. Mar de lágrimas que cobija mi cuerpo a través del tiempo, entre las ruinas del mundo desértico. Sentir tu desprecio me da escalofrío, porque en ti confío. Siempre me ocultas tu rostro sucio para tenerme engañado. Ángel maligno que manipulas el poder para destruir a las personas. Y cuando descubro que te escondes, me pongo a llorar. ¿Por qué nos abandonas en este terrible lugar que pronto va a explotar? Alejados del todo que nosotros mismos despreciamos. Hogar perdido por la soberbia del pensamiento retorcido. En el fondo del corazón sin control, por egolatría y narcisismo personal de mi actuar como psicópata de la perdición personal. Lugar perdido por la soberbia del pensamiento retorcido, fondo del corazón sin control, por la egolatría y narcisismo personal de mi actuar como psicópata de la perdición personal.